Este tema es para vos, Eduardo Calafel, para la gente de Santiago y Tucumán. Los Forasteros. Que me mires, no hace falta que lo digas, no hace falta que me expliques, cuando lloras o te ríes, no hace falta decir que me quiero morir a tu lado, te amo. No hace falta que te insista, no hace falta.